Sección número 37 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 37. La última camisa. Rebuscando. Como loca. ¡Fuera de aquí! El pastel de bruja. Ya estaba todo arreglado. Nos fuimos al corralillo y nos pusimos a remover un montón de cosas viejas que había allí, como botas, trapos, cascos de botellas, y nos topamos con una palangana con muchos agujeros, pero que, bien tapados, como los tapamos, nos serviría para hacer el pastel de marras. Y entonces nos fuimos a la despensa y robamos una palangana de harina, y luego nos fuimos a desayunar y encontramos un par de clavos, que dijo Tom, servirían para que Jim escribiese su nombre y sus penas en las paredes de su calabozo. Y dejamos caer uno de ellos en el bolsillo del delantal de la tía Sally, que estaba colgando del respaldo de un sillón. Y clavamos el otro en la cinta del sombrero del tío Silas, que estaba sobre una consola. Y tuvimos que hacer esto porque oímos decir a los chavales que el papá y la mamá irían aquella mañana a ver al negro escapado. Y entonces nos sentamos a la mesa. Fue Tom y escurrió la cuchara en el bolsillo de la chaqueta del tío Silas. Y como aún no había venido la tía Sally, tuvimos que esperarla un ratito. ¡Madre mía! ¿Cuándo se presentó? ¿Cómo se presentó aquella mujer? Vino echando lumbre por los ojos, sofocada, temblorosa, y a duras penas se contuvo hasta que se acabó la bendición. Al instante, mientras con una mano servía el café y con la otra, con un dedal en un dedo, acariciaba la cabeza del angelito que tenía más cerca, «¡Estoy loca!», gritó. «He buscado por todas partes, lo he removido todo, y tu otra camisa no aparece». ¿Quieres decirme dónde está tu otra camisa? El corazón se me cayó entre los pulmones y el hígado. Me azoré. Por poco si me ahogo. Toso y ¡zas! Me sale de la boca disparado un pedacito de corteza que va a darle a uno de los niños en un ojo. El pobrecito se retuerce como una anguila y chilla como un indio. Tom se pone un poco pálido. Y la confusión y la sorpresa duran un cuarto de minuto, lo suficiente para desear con toda el alma encontrarse en medio del bosque. Pero el tío Silas nos tranquilizó. «Pero, señor, qué extraño es eso. Estoy seguro, segurísimo, de que me la quité porque...» «Porque ahora no tienes puesta nada más que una, lo que hay que oír». «Ya sé, ya sé». ¡Alma de cántaro, que te la quitaste! Si ayer la vi yo, la vi con mis propios ojos en el tendedero. Bueno, pues se ha perdido y no hay más que hablar. Lo que tú tienes que hacer ahora es darme la que tienes puesta. Ponerte una de franela y esperar a que te haga otra. La tercera que hago en 2 años. Se necesita una persona exclusivamente para que no os falten camisas. Y, sobre todo, ¿qué haces con ellas? ¿Quieres decirme qué haces con ellas para destrozarlas como las destrozas? No es posible. No es posible que aprendáis a tener un poco de cuidado de lo que lleváis encima. Sí, lo sé, Sally, sí lo sé. Procuraré enmendarme, pero permíteme que te diga que ahora no debe ser mía toda la culpa, porque bien sabes tú que poco he podido hacer yo con una camisa que no llevaba puesta. Bueno, no será culpa tuya si quieres, pero lo cierto es que la camisa se ha perdido. Y no es esto todo. Se ha perdido también una cuchara. Y no es esto todo. Había 10 cucharas y ahora no hay más que 9. Pongamos hasta que el becerro haya cogido la camisa y la haya destrozado, pero que no me diga a mí nadie que un becerro puede llevarse una cuchara. —Y eso no es todo, dices. —Faltan también 6 velas, pero, en fin, reconozco que esto de las velas puede ser cosa de las ratas. Lo que me asombra es que las ratas no nos coman los ojos. Con esa pachorra que tienes, que hace 10 años estás diciendo que vas a tapar los boquetes y aún no los has tapado. Pero, ¿y la cuchara? ¿También se la han comido las ratas? —No te sofoques, Sally. Es culpa mía. Y yo lo reconozco. Ha sido por desidia. Pero de hoy no pasa que yo tape esos agujeros. Ten la seguridad. —No, no te des prisa. El año que viene será lo mismo. Pero, ¿qué haces, Matilda Angelina Araminta Phelps? Y le dio con el dedal en la cabeza a Matilde Angelina Araminta Phelps, y la criaturita sacó los dedos del azucarero sin haber cogido presa. En aquel momento se presentó la criada negra y dijo: —Señora, se ha perdido una sábana. —¿Que se ha perdido una sábana? —Por los clavos de Cristo. El tío Silas se apresuró a decir: —Te lo juro, mujer. Hoy mismo tapo los agujeros. —¿Quieres callarte? ¿Te crees que también las ratas se han llevado mis sábanas? ¿Dónde se han perdido, Liz? —No lo sé, señorita. Ayer estaba en el tendedero, pero hoy ya no está. Se ha perdido. —Bueno, esto es el fin del mundo. No he visto cosa igual en todos los días de mi vida. Una camisa, una sábana, una cuchara, 6 velas. En esto llegó una criada blanca y dijo: —Señora, falta un candelero. —Fuera de aquí. —¡Fuera de aquí o hago una locura! Babeaba la pobre señora. Yo creí llegada la hora de aprovechar la primera ocasión y salir corriendo. La que se armó. No nos atrevíamos ninguno a levantar los ojos. Cuando menos lo esperábamos, tío Silas se lleva la mano al bolsillo y saca una cuchara. Se quedó como tonto. La tía Sally abrió una boca que daba miedo y levantó los brazos. Lo que yo hubiera dado por estar en Jerusalén en aquel momento. —¡No me quedaba más que ver! —gritó ella. —¡La tenías en el bolsillo! ¡Y milagro será que no tengas también en el bolsillo todas las demás cosas! ¿Quieres explicarte? —Si es que no sé, hija mía, no. Aunque, verás, yo he estado allí hace poco, estudiando unos pasajes bíblicos, y tal vez distraídamente me guardé la cuchara en el bolsillo, creyendo que me guardaba la Biblia. Y mira, puede que haya sido esto, porque lo que es la Biblia no la tengo en el bolsillo. Pero voy a ir a ver. Y si está allí la Biblia, es señal de que no me la guardé en el bolsillo. Y si no me la guardé en el bolsillo, es señal de que me la dejé allí encima y me guardé la cuchara y... —¡Oh, por lo que más quieras! Déjame. —¡Déjame tranquila! —¿Con qué? —¡Fuera de aquí! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! —¡Y que no se me acerque nadie! —¡Hasta que yo me tranquilice! —¡O no respondo de hacer una barrabasada! Lo dijo a voces, pero yo la hubiera oído nada más con que lo hubiera pensado. Habría estado muerto y la hubiera obedecido. Al pasar por el gabinete, vimos al tío Silas coger su sombrero de encima de la consola. Apenas lo había cogido cuando se le cayó de la cinta el clavo que le había puesto Tom. No dijo nada. Se agachó, lo recogió, lo puso en el tablero de la chimenea y se fue. Entonces Tom, acordándose de lo de la cuchara, fue y me dijo: —He pensado una cosa. que no conviene enviar a Jim nada más por conducto del tío. No es muy seguro. Pero el pobre, sin darse cuenta, nos ha hecho un gran favor con eso de encontrarse la cuchara en el bolsillo. Ahora nos toca a nosotros hacerle otro gran favor a él, y sin que él lo sepa, tapar los agujeros de las ratas. Había en la cueva un número bastante decentito de agujeros, y tardamos una hora en taparlos todos. Oímos, no habíamos hecho más que acabar el trabajo, ruido en la escalera. Apagamos la luz y nos escondimos. Entró el buen tío Silas con una vela encendida en una mano y un cubo de mezcla en la otra, y con ese aire de distraído que me hacía a mí tanta gracia. Luego miró a un lado y a otro. Vio los agujeros tapados. Se quedó como pensativo. 5 minutos, lo menos. Al mismo tiempo que se entretenía en arrancarle goterones a la vela. Después, muy despacio, echó escaleras arriba, murmurando entre dientes. Pues, señor, que no me acuerdo de cuándo los tapé. De buena gana se los enseñaba para que viera que no tenía nada que decirme de los agujeros de las ratas. Pero, en fin, dejémoslo estar. Es preferible. Era un bendito el tío Silas. Tras él salimos nosotros. Tom estaba muy preocupado. Le hacía falta una cuchara y no sabía qué hacer. Pero se puso a pensar y se le ocurrió una buena idea. Me la refirió y la pusimos en práctica al instante. Nos fuimos a la canasta de los cubiertos y esperamos a que se acercara por allí la tía Sally. En cuanto la sentimos llegar, Tom se puso a contar las cucharas, y yo me guardé una en una manga. —¿Pero cómo, tía Sally? —dijo Tom. —Aquí no hay más que 9. —Iros a jugar por ahí y dejadme tranquila. —Hay 10. Las he contado yo misma. —Bueno, y yo también las he contado. 2 veces, por cierto. Y no cuento más que 9. Le echó una mirada como si quisiera comérselo, pero se puso a contarlas. Después de todo, lo que hubiera hecho cualquiera. —Anda, pues, es verdad, no hay más que 9. Pero, señor, si no puede ser, si he contado yo 10 hace un momento, vamos a volver a contar. Entonces fui yo y con mucho disimulo dejé caer la que yo tenía escondida en la manga. Y cuando ella acabó de contar... —¡El demonio que me lleve! —exclamó. —¡Ahora hay 10 cucharas! Se puso que daba miedo verla. Para colmo, fue Tom y le dijo. —No sé, tía, pero juraría que no hay 10 cucharas. —¡Habrá, idiota! Pero, tonto, ¿no has visto cómo las he contado? —Sí, sí, lo he visto, pero... —Bueno, vamos a contarlas otra vez. Apañé una, y claro, resultaron 9, como antes. Bueno, la pobre tía estaba como loca, temblaba de pies a cabeza, daba lástima. Pero vuelta a contar y vuelta a contar, y el acabóse. A veces contaba la canasta como una cuchara, y se armó un lío. A todo esto yo... Cuchara que te meto, cuchara que te saco. Pobre señora. Ciega de rabia, cogió la canasta, la tiró por los aires y nos gritó que nos fuéramos de su lado y que no volviéramos a verla hasta la hora de comer. O nos despellejaba. En resumidas cuentas, nos quedamos con la cuchara que necesitábamos y mientras nos mandaba salir, se la deslizamos en el bolsillo de su delantal y... Antes del mediodía se la sacaba Jim del bolsillo con el clavo que le habíamos metido antes. Estábamos verdaderamente satisfechos con la marcha del negocio. Y, más que yo, Tom, que decía que la tía Sally, en su vida, volvería a sacar 2 veces la misma cuenta de las cucharas. y que 100 veces que las contara bien, creería que eran 100 veces las que había contado mal, y que, cuando ya estuviera para reventar por los 4 costados, amenazaría con pegarle un tiro a quien se atreviera a decirle que las contara, a ver si eran 9 o 10 las que había. Entonces fuimos y pusimos otra vez, aquella misma noche, la sábana en el tendedero, y robamos otra del armario. Pero no la robamos así como así, sino que nos pasamos un par de días quitándola y poniéndola, hasta que, al cabo, la pobre tía no sabía las sábanas que tenía, y terminó diciendo que no le importaba, y que no pensaba acabar quemándose la sangre contándolas, y que prefería morirse a contarlas una sola vez más en su vida. El negocio marchaba viento en popa. Con la ayuda del becerro, de las ratas y de las trabacuentas, no había, pues, cuidado con la camisa, la sábana, la cuchara y las velas. Y en cuanto al candelero, no hubo por qué preocuparse demasiado. Su desaparición no tardó en olvidarse. Ahora sí, lo que era una verdadera lata era aquello del pastel. Por su causa, no acabábamos de tener disgustos. Nos fuimos al bosque y lo cocimos, y hasta quedamos muy satisfechos del resultado. Pero no crean ustedes que hicimos todo esto en un día y sin el menor trabajo. No me quiero acordar. Necesitamos 3 palanganas de harina, y más de una vez estuvimos a punto de achicharrarnos los dos, y el humo que se nos metía en los ojos nos hizo llorar más que por una abuela, porque lo que pasaba era que necesitábamos solamente una pasta fina para tapar con ella la escala, pero no podíamos sostenerla en pie y se nos derrumbaba a cada instante. En fin, las pasamos negras hasta que se nos ocurrió la manera de salir del atolladero, que debía ser cosiendo la pasta y la escala al mismo tiempo. Así que la segunda noche nos metimos en la choza de Jim y cogimos la sábana, y la rompimos en tiras muy delgadas, y después las retorcimos mucho y mucho. Antes de amanecer, habíamos hecho una magnífica cuerda de la que podía colgarse un hombre sin peligro de vaciarse los sesos. La hicimos, pues, en menos de una noche, pero nos figuramos que tardamos en hacerla 9 meses. Por la mañana nos fuimos al bosque, pero la cuerda no cabía en el pastel. Y era que, claro, como estaba hecha de una sábana entera, pues teníamos cuerda para rato y para 40 pasteles. Sí, hubiéramos necesitado 40 pasteles y aún nos habría sobrado un buen cacho. Es lo que yo le decía a Tom. Teníamos cuerda para una comida entera. Así que nos quedamos con lo suficiente para nuestro pastel y tiramos el resto. Ahora que no los cocimos en la palangana. Y digo los porque se nos echaron a perder más de uno. Porque temíamos que volvieran a hacerse los agujeros que le tapamos al encontrárnosla. No. Verán ustedes. El tío Silas tenía un enorme calentador de cobre en la guardilla, que él estimaba como cosa única en el mundo, porque perteneció a uno de sus antepasados que vino de Inglaterra con Guillermo el Conquistador en el Mayflower o no sé en dónde. Total, que como digo, estaba en la guardilla con otros cachirulos de mucho valor. No porque ellos de por sí valieran mucho, que no valían, sino porque eran algo así como reliquias. Ya me entienden ustedes. Y que fuimos nosotros, y sin que nadie nos viera, la cogimos y nos la llevamos al bosque, en donde las pasamos negras, porque fuera porque no lo entendiéramos, o fuera porque qué sé yo, lo cierto es que se nos desgraciaron 3 o 4 pasteles, hasta que llegó uno que nos salió bien. Cogimos el calentador, le echamos un poco de masa, lo pusimos al fuego, echamos después la cuerda de trapo, la cubrimos con más amasijo pusimos la tapadera y encima de esta unas ascuas. Y como el mango era muy largo, pues sosteníamos el calentador tan ricamente a 5 pies del fuego, y al cuarto de hora nos encontramos con una torta que daba gloria verla. Cuando llegó el momento de ponerla en la cacerola de la comida de Jim, lo hicimos sin el menor contratiempo, porque Nat, por miedo a las brujas, se cuidó mucho de volver la cara. Además, metimos 3 platos en el fondo de la cacerola y quedaron tapados con la comida. De esta manera llegaron a poder de Jim todas las cosas. Y Jim, en cuanto se vio solo, se abalanzó al pastel, sacó la cuerda y la escondió dentro de su jergón. Después hizo unas cuantas rayas en uno de los platos y lo tiró por el hueco de la ventana. Fin del capítulo 37. Fin de la sección número 37.